Brr, brr. Marcianeque. Ella luce como Harley, pero fuma como Marley. Ese culo yo lo invoco como el Charlie Charlie. Menea los calvios escuchando tema y el Balvin. Ready pa' meterte hasta la morning. Ella quiere manolear el blon. Yo me fumo el otro mientras yo le quito ese pantalón. Sabe que yo no tengo comparación. Por eso quiere un vacile VIP dentro de mi habitación. Mientras tira pela me hago el tonto. En la nave haciendo trompo. Como toto la tarima rompo. El que quiera montarse será todo lo desmonto. Rajamos la pista como rajamos la puta. Vamos por la ruta, estoy librando de la yuta. El dinero gastamos porque se nos da la mano. A los reptilianos hasta la pipi nos robamos. Mejor corte le damos, 2 millones son de gramos. Una puta me llamo y directo pa'l grano. Cabaña arrendamos, en la noche descansamos. En el día joseamos positivo que pensamos. Hoy no pa'l party. Trae tú si traes coge, trae Mari. Y despertamos Miami. En un yate con la isla panorami. No pa'l party, trae tú si trae tú estás en Mari Mari, hey, y despertamos Miami en un yate con la isla panorámica. Vamos a ver si te pela, ya la ves te trapa pela, pero yo no quiero rela, pura buena tela, le meto mientras tomo chela, de la estela, dándole a capela, era, fiera, mera, soy tu deseo cumplido, si juntas las 7 esferas, no hable de amor, no venga con lecera, ponte en la pose que sería que tu booty rompera. Marcianeque, brr, brr. Ay, ay, MJ. Ella quiere perreo, un maleteo, yo le voy a dar. Sin atajo a esa nena la voy a enamorar. Eso para ti esta noche te voy a quitar. La adrenalina está subiendo y no va a parar. Lo que busca perreo, un maleteo, yo le doy. Ya tú sabes, soy tu menos Floyd. Soy un chico malo como un bad boy. Andamos los malditos instalados en el enjoy. La poli verde por casarme, no pasa nada. Cada lado que vamos, llegamos en caravana. Mi compa cocinando como todas las mañanas. Estamos otro level, somos todos antirrana. Hoy no pa'l party. Traje tú si traje coge, traje Mari. Y despertamos Miami. En un yate, con la vista panorámica.